Te hago extensiva la pregunta. Bueno, muy bien. No, creo que este es el Foro de Periodismo Digital. Tiene una organización anual, todos los años se organiza y se lleva a cabo. Esta es la tercera vez. Uh-huh. Empezó en el 2008 y creo que da cuenta de una necesidad que está con nosotros, con los periodistas que estamos trabajando en el ámbito digital, que sí. que la realización del foro se relaciona con esto, de tratar de ponerse objetivos y de reflexionar nuestras prácticas, nuestros roles dentro de la comunicación digital interactiva, que creo que cambió o que permite reconceptualizar algunas cosas de nuestra profesión. No es que el periodismo digital tiene que cambiar al periodismo, creo que no, el periodismo de base siempre va a seguir siendo el mismo, sería el concepto de qué es el periodista, creo que va a seguir siendo el mismo, pero comunicación... Claro, lo que cambia es el medio donde se expresa ese periodismo. Claro, ¿no? Creo que la comunicación digital exige características comunicacionales que a lo mejor pueden replantear algunas cuestiones, ¿no? A ver, me interesa profundizar un poco en eso, digamos, ¿cuáles serían las características propias del medio digital que lo hace distinto a los demás medios? Sí, creo que, por ejemplo, un periodista que está trabajando para un medio que está muy sumergido, muy enmarcado en lo digital, por ejemplo, tiene que tener unas exigencias comunicativas que no estaban en una vida offline o en una vida sin internet, ¿no? Si uno trabaja para un medio digital, seguramente tiene que contar historias o narrar las informaciones de manera hipertextual, de manera multimedial, de manera interactiva con los usuarios, que son cosas que siempre estuvieron en el periodismo, pero que internet las maximiza más, ¿no? Uh-huh. Claro, creo que estamos fritos a partir de lo digital, que ya no tenemos posibilidad de descanso. Ustedes porque es de la vieja guardia. Yo soy de la vieja guardia, a mí no me vengan con esas cosas, no me vengan con esas cositas ahí. No, tenés que actualizar la página. ¿Qué página tenemos que actualizar? Ya está, ya salió la edición hasta mañana, a las 8 de la mañana no tenemos otra, ¿no? Pero... Bueno, eso es uno de los planteos que siempre se sostienen dentro del foro, ¿no? El choque entre una nueva generación, por llamarlo de alguna manera, de periodistas y periodistas que ya venían trabajando hace más de 15 años sin internet. Entonces hay muchos planteamientos que tienen que ver con esto, ¿no? Como qué hacemos con internet o qué tenemos que hacer con la irrupción que provocó la comunicación digital, ¿no? Uh-huh. Sí, además el periodismo digital como que también se está refundando todo el tiempo, ¿no? Porque es muy nuevo y siempre está cambiando por las mismas condiciones de su soporte, sería, ¿no? Sí, eso también no permite, o lo que está sosteniendo Ivana, no permite tener conceptos muy claros sobre qué es el periodismo en el periodismo digital. Uh-huh. Hace 5 años YouTube no existía, hace 2 años Facebook no tenía la potencia que tiene hoy o la repercusión que tiene hoy, y creo que son plataformas digitales que han modificado en parte nuestras perspectivas en la comunicación, ¿no? Sí, contanos quiénes van a estar en este foro. Mira, el foro empieza este miércoles a las 18 horas. Esto se va a realizar en Fundación OSDE, en Boulevard Oroño 949, en el tercer piso. Uh-huh. El miércoles, entonces, a las 18 horas va a abrir el foro Franco Picato, que es un periodista digital de La Voz del Interior de Córdoba, que bueno, hizo toda la reorganización del sitio digital de La Voz del Interior, que es uno de los medios que más está enmarcado en lo digital, que uh-huh. es el primer medio de comunicación en Argentina que sacó un manual de estilo del periodismo digital, así que me parece que va a ser muy interesante. Eso va a ser la primera conferencia del miércoles de apertura, y después el jueves pasamos a las mesas de debates y algunas ponencias que se van a realizar desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Uh-huh. Bien, y todos aquellos interesados en participar, ¿a dónde pueden inscribirse? con un mail a cdiunr@gmail.com. Bien. CDI de Comunicación Digital Interactiva, UNR de Universidad Nacional Rosario, @gmail.com. @gmail.com. Dejan sus nombres completos, su DNI y demás, y ya se inscriben. Esto es totalmente gratuito. Y bueno, dentro también tenemos una web y un espacio digital que es fpdrosario.ning.com. Bien. ¿Qué sería? Bueno, foro de periodismo digital rosario.ning.com. Perfecto. Bueno, Matías, te agradecemos este contacto y nos vemos este miércoles entonces en el tercer foro de periodismo digital. Bueno, le agradezco a ustedes y lo espero ahí, así seguimos debatiendo. Dale, bueno, un abrazo, te dejamos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bien, estábamos en contacto con Matías Mana, quien forma parte de la organización del tercer foro de periodismo digital Rosario, que se va a llevar a cabo este miércoles y jueves en el tercer piso de Fundación OSDE, ahí en Oroño 949. Un foro organizado por la Especialización en Comunicación Digital Interactiva, la Dirección de Comunicación Multimedial y la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Todos aquellos interesados en participar pueden mandar un mail a cdiunr@gmail.com con sus datos y los esperamos a todos en este tercer foro de periodismo digital.